tus voces, no puedo descansar y siempre es la misma historia. Van cambiando ideas de lugar y saben que y eso duele más. No puedo descansar y siempre es la misma historia. Van cambiando ideas de lugar y saben que y eso duele más. Yeah.